estoy en el 71 y fundé aquí la Escuela del Mimo Contemporáneo de la Universidad de Buenos Aires, en un momento político de mucha efervescencia. Todas las universidades estaban haciendo muchos trabajos artísticos, presentaciones de todo tipo, y además había un movimiento artístico muy fuerte, desde la música, del teatro, desde la plástica, sobre todo con la música, con el rock, el teatro, con el teatro invisible, de Boal, el teatro callejero, Grotowski. Había toda una efervescencia artística, con todo un movimiento latinoamericano también muy fuerte, con las guerrillas creciendo y haciendo mucha, teniendo mucha presencia en Latinoamérica. Entonces, en ese contexto hicimos algunas experiencias, que yo ya empezaba a trabajar un poco influenciado por mi experiencia en Europa, todo lo que era el teatro social, el teatro político, el teatro callejero. Hicimos algunas experiencias partiendo de la idea de un tipo de teatro que yo después llamé teatro participativo, utilizando espacios reales. O sea, la diferencia entre el teatro convencional es que el teatro participativo es que el teatro convencional utiliza espacios cerrados, como son los teatros que conocemos, utiliza una ficción que lo hacen los actores y que escriben dramaturgos, y hay un público que mira. En el teatro participativo lo que se intenta es trabajar en espacios reales, con la, no trabajar con una ficción, sino con la realidad de ese espacio para crearle nuevas realidades y transformarlas.